nuestro valle. Contacto telefónico. Bien, 11 de la mañana, 6 minutos. La convocatoria dice: en Tras la Sierra marchamos contra el tarifazo. Hoy jueves 4 de agosto, 17 horas. Plazoleta Merlo, Mina Clavero, así como en otros puntos del valle. Y para hablar un poco de la convocatoria, nos comunicamos con Luis Mondelo, que va a estar participando de esta movilización en Mina Clavero. Buenos días, Luis. Buenos días, un gusto, un saludo para vos y un abrazo. Bien. Háblanos un poquito de la convocatoria, cuál es la idea a partir de la juntada ahí en la Plazoleta Merlo. Bueno, un poco la convocatoria es para todos los vecinos que, al igual que todos los ciudadanos del país, están sufriendo el tarifazo y que se han convocado no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional para este ruidazo, marchas, concentraciones, para tratar de que se revierta esta situación. Y el gobierno pretendemos que retroceda en esas medidas confiscatorias para los bolsillos de los jubilados y de los trabajadores. Por eso, a partir de la Mesa de Derechos Humanos y la multisectorial de Villa Dolores, hemos convocado en todo el valle a manifestarnos. Bien, ¿hay alguna intervención planificada para hoy? Mira, hoy lo que vamos a hacer es concentrar concretamente, invitamos a la gente de las localidades cercanas y de Mina Clavero y de Cura Brochero a llegarse hasta la Plaza Merlo en la localidad de Mina Clavero, y desde ahí marchamos hasta Plaza San Martín, donde vamos a leer un documento que refleja la situación del tarifazo y cómo afecta en nuestras localidades, que a nosotros, por ejemplo, el tema del gas es un tema importante en la forma que depende. Hola. Hola, hola, Luis. Hola, sí. Ahora sí. Ah, está, ahora sí, ahora sí. Decía de que uno de los temas locales es el tema de la garrafa. Sí. Que la garrafa social ha desaparecido. Cuesta encontrar ahora garrafa. Hay localidades que han estado la semana pasada varios días sin contar con el gas. Y a un precio altísimo, ¿verdad? Con respecto a esto de la garrafa, ¿cuáles son las acciones que se vienen llevando adelante más allá de esta acción concreta, que es la manifestación hoy a las 5 de la tarde ahí en Mina Clavero, para reclamar? Bien, sí, te entiendo. Nosotros, aparte, creemos que esta movilización tiene que ser el inicio de otra serie de acciones que tenemos que ir tomando los ciudadanos, los pobladores, y bueno, estamos impulsando un petitorio para que básicamente exigirle a los municipios y a los gobiernos de que se hagan cargo de los servicios públicos. Resulta que acá tenemos todos los servicios privatizados, el agua, la luz, el gas, la distribución del gas, con lo cual los servicios que son servicios esenciales para la población se convierten en un negocio para determinadas empresas. Entonces, claro, Nosotros entendemos que esos servicios no deben ser negocios para nadie y deben estar puestos al servicio, valga la redundancia, de las necesidades de la población. Por lo cual pedimos la municipalización del servicio de agua, de la luz. En el caso de la luz eléctrica, creemos que los que vivimos de cooperativa, lo sabemos bien, pagamos siempre 2, 3, 4 veces normalmente más que en cualquier ciudad que depende de EPEC. Entonces el servicio debería pasar que todos los ciudadanos seamos parte, iguales, no seamos kelpers de las cooperativas que nos recargan sobre lo que cobra la luz EPEC, nos recargan siempre 3, 4 veces. Bien, quedó claro entonces, hoy jueves 4 de agosto, 17 horas, ahí en la Plazoleta Merlo se convoca a marchar contra el tarifazo. Luis, ¿algo que quieras agregar, algún detalle? Sí, simplemente invitar nuevamente a toda la población, hagamos ruido y que tengamos la convicción de que si el pueblo no se moviliza, estas cosas van a empezar a golpearnos cada vez más fuerte. Esto está recién empezando y creo que la única forma de frenar esto es con la participación de todos los habitantes del valle y lograr que se retrocedan. Y creo que hay que ir a reclamarles a quienes son nuestros dirigentes políticos, en este caso los intendentes, los concejales, para que se ponga frente a esta lucha constitucional de defender los intereses de los ciudadanos. Está claro. Luis, muchísimas gracias desde Radio El Grito por el tiempo, por la comunicación. Y bueno, ahí estaremos hoy a las 5 de la tarde en Plazoleta Merlo para manifestarnos en contra del tarifazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por abrirnos este espacio y por el compromiso que siempre han tenido con los problemas de la zona. Nuestro Valle. Contacto telefónico.